Abrimos hoy las páginas de la lección número 11 para iniciar el estudio de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Es una carta bastante personal y a veces es difícil analizarla. Pero veamos qué nos dice el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Continuamos hoy con la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Permítame darle un pequeño bosquejo de antemano y luego avanzaremos al estudio. El Señor Jesucristo, el Salvador que vive, Él es quien obraba por medio del apóstol Pablo. Y por lo tanto, el Evangelio que Pablo predicó es la verdad de Dios, siendo escrita por el apóstol a los gentiles. Esta segunda epístola tiene una estrecha relación con la primera y fue escrita desde Macedonia durante el tercer viaje misionero de Pablo y se puede dividir en tres partes principales. En primer lugar, Pablo habla a los hermanos que obedecieron su primera carta. En segundo lugar, el capítulo 8 y el capítulo 9 hablan de la ofrenda necesaria para los necesitados en Jerusalén. Y en tercer lugar, los últimos capítulos contienen la defensa de su apostolado delante de aquellos que le habían acusado. En esta segunda carta hay más referencias hechas por el apóstol a sí mismo que en cualquier de las otras epístolas. Los primeros 7 capítulos hablan de sus experiencias en Asia, de sus planes para el futuro y del gozo que sintió cuando Tito regresó con las noticias de su cambio positivo. Los capítulos 8 y 9 hablan de la ofrenda para Jerusalén y los últimos 4 exponen a los fieles corintios las pruebas del apostolado de Pablo, para que ellos mismos tuvieran una gran confianza al depositar su fe en el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que Pablo había predicado, y para que ellos también supieran cómo contestar a los que se oponían al ministerio de él. Debido a que la epístola es tan personal, a veces es difícil analizarla, pero nosotros vamos a considerarla en los siguientes puntos mayores. En primer lugar, veremos que Pablo habla de sí mismo y de su ministerio. Habla también de la ofrenda que era tan importante que llegase a los cristianos en Jerusalén y al final defiende su autoridad apostólica. Como todos los otros libros en las Sagradas Escrituras, la segunda epístola de Pablo habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue ciertamente predicado entre los corintios en toda su dimensión. Jesús es el amén de Dios, conforme a lo que dice el verso 19 y 20 del primer capítulo. Por esta razón, amable oyente, la obra hecha en sus corazones fue una obra de Dios, la cual probó que Pablo era el apóstol de Dios. Jesucristo es quien siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Preciosas las palabras de Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este triunfo nos transforma de gloria en gloria, como dice el capítulo 3, verso 18. Delante del tribunal de Dios, cada cristiano dará cuenta por las cosas hechas desde su conversión, amable oyente, por cuanto Pablo hizo énfasis en el hecho de que Jesucristo es el que murió a fin de que todos nosotros vivamos para Él. Esta epístola es un verdadero testimonio personal del apóstol y de su vindicación delante de los que le resistían. En esta carta se ve el gran aprecio que él tenía por su llamamiento y por su apostolado. Él se gloriaba de ser un siervo o esclavo del Señor Jesucristo y de tener el privilegio de llevar a otros a él. En 2 ocasiones, Pablo mismo dice que él escribió la carta. En el verso 1 del primer capítulo y en el verso 1 del capítulo número 10. Las cosas que se detallan y las referencias particulares que se hacen especialmente en el capítulo 2, donde habla de la misma persona que habló en la primera epístola, en el capítulo 5 demuestran que el autor de esta carta es el mismo que escribió la primera y que no podía ser de otra manera, puesto que Pablo, el apóstol, fue el apóstol a los gentiles y aquel que fundó la misma iglesia en Corinto. El testimonio de la misma historia también prueba lo mismo. Sabemos que desde Policarpo en adelante se encuentran referencias a este libro, el cual ocupa el tercer lugar en el Apostolicón de Marción. Después de enviar la primera epístola a los Corintios, Pablo estuvo en Éfeso hasta cuando hubo el alboroto en el teatro, el cual hizo que Pablo saliera de la ciudad. Partió de Éfeso y llegó a Troas. En Troas tuvo muchas oportunidades para predicar el Evangelio, pero no tuvo sosiego en su espíritu. Es decir, Pablo no tuvo paz porque el Espíritu Santo hablaba a su corazón, por la razón de que no había aún regresado Tito, a quien Pablo había enviado hasta la ciudad de Corinto para aconsejarles acerca de la importante ofrenda que era necesaria que se enviase a Jerusalén. También para saber de qué manera los hermanos en Corinto habían recibido la carta anterior. Y también porque Pablo quería saber de qué manera los hermanos en Corinto habían recibido la carta anterior. Posteriormente, Pablo partió de Troas hacia Macedonia, donde se encontró con Tito, que regresaba de Corinto. Las noticias que trajo Tito del buen recibimiento de la iglesia a lo ordenado en la carta, su pronta obediencia y la tristeza que había producido por todo lo ocurrido no se encuentra solamente en el capítulo 7, sino de vez en cuando a lo largo de toda esta segunda carta. Por ejemplo, vemos que según el capítulo 8, verso 1, y el capítulo 9, verso 2 hasta el 4, vemos que esta carta fue escrita desde Macedonia cuando Tito regresó con las noticias de la recepción de la primera, tal vez unos 6 meses después de aquella, alrededor del año 55 después de Cristo. Amable oyente, cuando Tito le dijo a Pablo que la iglesia en Corinto había excomulgado al culpable según las instrucciones que él les había dado en el capítulo 5 de la primera epístola, y cuando Tito le dijo a Pablo que dicha disciplina había tenido el efecto deseado, porque el hombre ya estaba muy triste y ellos querían perdonarle, entonces, naturalmente, el apóstol sintió la responsabilidad de escribirles una segunda vez, con más instrucciones del caso. Tito también seguramente le dio más detalles a Pablo acerca de la oposición que ya estaba creciendo hacia la autoridad de Pablo, y también de la tendencia que tenían algunos de los hermanos en Corinto de enfatizar sobremanera la ley mosaica. Así que Pablo se vio obligado para aclarar todo esto y dar peso a sus enseñanzas, además de también hablar sobre la colecta para los santos necesitados en Jerusalén. ¿Qué le parece, amable oyente, si vamos directamente entonces a comentar un poco de los detalles de esta epístola? Pablo da una introducción en el primer capítulo bastante breve y se va directamente al grano del caso. Es decir, empieza a hablar de su propio ministerio. Inmediatamente vemos que Pablo subraya el punto de que el obrero y el pueblo sufren juntos y que son juntamente consolados. Pablo dice así: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación». Esta porción se encuentra en el primer capítulo desde el verso 3 hasta el 5. Pablo resalta el hecho de los padecimientos por Jesucristo que traerán consolación divina y que esta experiencia es con el propósito de que todos los creyentes participen de la lección espiritual y a la vez del consuelo. Vemos en los primeros 3 capítulos algo muy interesante que quizás en la primera epístola no resalta como debe ser. Y es esto, amable oyente, había una muy íntima relación entre los corintios y el apóstol. Pablo habla de la sinceridad y de la santidad de su comportamiento para con ellos, porque Pablo sabía que el gozo y el aprovechamiento espiritual de los corintios dependía de lo que oían y de lo que veían en el mismo apóstol, a más de que su gozo también estaba sujeto a los resultados producidos en la vida de los creyentes. Esta dependencia mutua entre el apóstol y los miembros de Corinto formó una base para las enseñanzas posteriores en esta segunda epístola. Esta dependencia mutua para poder gozarse explica por qué es que Pablo no había ido a Corinto la segunda vez como se lo había propuesto. El apóstol, sabiendo la necesidad de disciplina que hubo que ejercer en la iglesia, escribió una carta a fin de que todo fuese arreglado antes de su llegada. De este modo, en esta segunda ocasión, su visita ya sería en paz y con gozo, y no para tristeza. Pablo les amaba tanto que no quería estar presente imponiéndoles disciplina, pero por otro lado, no pudo pasar por alto la necesidad de ella en la primera ocasión. Realmente es precioso ver el amor de Pablo hacia los hermanos. Recuerde que por medio de su primera epístola, Pablo se había unido a ellos para excomulgar a un perverso, pero que ahora se une con ellos para perdonarle y da ciertas instrucciones para su reintegración, es decir, su regreso a la comunión entre la iglesia local. Aquí está hablando en el capítulo 2 de la misma persona mencionada en el capítulo 5 de su primera carta. En obediencia al apóstol, la iglesia había puesto fuera al hermano, es decir, lo habían disciplinado y lo habían echado fuera, entregado a Satanás para que él aprendiera a no blasfemar, con el propósito de que, al estar excluido de la comunión, este perverso sintiera el castigo, es decir, se sintiera tratado como un mundano, un indigno de estar con los cristianos, y por lo tanto, como que estaba en el terreno o territorio de Satanás. Pero ahora Pablo se da cuenta de un cambio. Ahora Pablo ha visto que la disciplina ha producido arrepentimiento verdadero en aquel hombre, y por lo tanto les dice a los hermanos que le perdonen y que le vuelvan a recibir, confirmando de esta manera su amor para con él mismo. Según el verso 11 del segundo capítulo, parece que hubo el peligro de que este hermano se desesperara y dejara el camino por completo, siendo arrastrado por el mismo enemigo. Es importante aquí ver, amable oyente, que uno nunca debe perder la esperanza en Dios, con tal de que haya un corazón sensible y un sincero arrepentimiento por el pecado cometido. Este ejemplo de disciplina es una prueba muy clara de que la excomunión no es para excluir a alguien del cielo, porque la iglesia no tiene tal poder, sino que solo priva al pecador de participar de la mesa del Señor Jesucristo. En la próxima reunión estaremos viendo que Pablo da acciones de gracias a Dios por la victoria del pueblo de Dios y que considera que el pueblo regenerado es el verdadero sello de su apostolado. Estaremos viendo estos dos temas y luego estaremos entrando al tema de el obrero de Dios y su mensaje en nuestra próxima reunión. Acompáñeme. Terminamos esta parte del estudio viendo el aspecto de la excomunión y sus resultados. Queremos ahora invitarle a que nos escriba con cualquier pregunta que tenga sobre nuestros estudios. Dirija su correspondencia a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.